Bienvenidos a Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Mi nombre es José y soy el monitor del taller de radio. Habitualmente vengo para hablaros de los alumnos, del taller y de todo lo que vamos a poder escuchar en este nuestro programa durante los próximos 60 minutos. Pero hoy no. No vengo ni a hablaros de los talleres de radio ni de nuestros escolares, sino de los duendes de la radio. O bueno, mejor dicho, de los duendes de los ordenadores. Y es que hoy tenía previsto que escucharais lo bien que le salió la fábula de la liebre y la tortuga, o también cómo estamos grabando uno de los primeros cómics para poder ver los diferentes registros de los alumnos, el Dr. Cataplasma. Pero por misterio de la tecnología vamos a tener que recuperar esos audios, así que solamente hoy tenemos como novedad varias cosas que se han grabado y se han salvado, como es por ejemplo el programa de un minuto de los veteranos, trabalenguas y chistes. El resto de las secciones que os vamos a ofrecer hoy ya tienen un tiempo, pero son igual de divertidas que el resto. Así que trataremos las próximas semanas de recuperar esos audios que misteriosamente han desaparecido y procuraremos, como no, que vosotros los disfrutéis aquí en nuestro programa. Así que eso, queridos oyentes, es lo que os quería contar antes de comenzar ya este espacio en el que los chavales son los protagonistas. Os dejo con ellos, precisamente con los escolares de Menuda Hora. ¡Que lo disfrutéis! Si Tritón sin tiras me hace empanada de cangrejo. ¿Tú crees que en otros lagos las algas más verdes son? ¿Y sueñas con ir arriba? ¡Qué gran equivocación! ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. ¿Tú crees que en otros lagos las algas más verdes son? Y sueñas con ir arriba, qué gran equivocación. No ves que tu propio mundo no tiene comparación. ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Bajo el mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar. Adivina, adivina, adivinado. Adivinanzas. Adivina, adivina, adivinado. En verano barbudo, en invierno desnudo. ¿Qué es? El bosque. Todos me pisan a mí y yo no piso a nadie. Todos preguntan por mí y yo no pregunto por nadie. El camino. Vive en pie constantemente, con los brazos hacia afuera. Se desnuda en otoño y se viste en primavera. ¿Qué es? El árbol. Con mis piernas largas y mi traje negro, cantando en verano las noches alegro. ¿Quién soy? El grillo. Orejas largas, rabo cortito, corro y salto muy ligerito. ¿Quién soy? El conejo. Sal al campo por las noches, si me quieres conocer. Soy señor de grandes ojos, cara seria y gran saber. ¿Quién soy? El búho.

me, shook of me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the. Stop. We can't. A todos. Soy Gorka Marín y os presento mi programa, El Batallón. Hoy hablaremos de una noticia novedosa sobre el mundo del rap. Vamos con ella. La primera y única noticia es la madre de todas las batallas a una semana de la gran final internacional. El sábado 30 de noviembre en Madrid se realizará la final internacional de Red Bull Batalla de los Gallos, la competencia más relevante del freestyle hispanoamericano. Solo queda una semana para la fiesta más importante de freestyle, Red Bull Batalla de los Gallos, que es la que se realiza desde 2005. Se ha abocado el desarrollo de nuevo talento en el campo de la improvisación y la cultura del freestyle. El próximo sábado 30 de noviembre, a eso de las 2 de la hora en Chile y en vivo desde Madrid, se realizará la final internacional, que será transmitida en directo por Red Bull TV. ¿Quiénes participarán? Los campeones de 12 países latinoamericanos, Estados Unidos y España, junto a los tres mejores de la edición anterior, se encontrarán en una noche de fiesta para el freestyle. Joker representará a Chile. Woz a Argentina, ya que ganó el año pasado. Asesino a México, ya que quedó segundo el año pasado. Majesté a Colombia, ya que quedó tercero el año pasado. Lobo Estepario a México, ya que ha ganado la final internacional. Nacional. Ciel Master de la República Dominicana. Zasco Master representando a España. Carpe Diem representando a Colombia. SNK representando a Costa Rica. Litzen representando a Perú. Minos representando a Bolivia. Trueno a Argentina. Yarchi a Estados Unidos. Tito MC a Cuba, Franco a Uruguay, Chang a Venezuela

Hola chavales, soy Diego Fernández al cuadrado y estamos en Autonoticias, un programa dedicado a comentar cada semana las noticias más destacadas del mundo del automóvil. Hoy os hablaré sobre Aston Martin, Volkswagen y Alfa Romeo, entre otros. Comienza Autonoticias. El Aston Martin DBX acaba de ser presentado en el Salón de Los Ángeles. El primer SUV de la firma británica está animado por un motor V8 biturbo de 550 caballos. Acelera de 0 a 100 en 4,5 segundos y declara una velocidad punta de 291 km por hora. Ya está a la venta con un precio en Alemania de 193.500 euros. Las primeras entregas se realizarán a mediados de 2020. Volkswagen ha presentado en el Salón de Los Ángeles su nuevo ID, Space Vision. Se trata de un eléctrico 100%, el séptimo de la familia ID. Alfa Romeo lanza al mercado una discreta actualización para sus Giulia y Stelvio. Los cambios aplicados sobre el SUV y la berlina completan sus tecnologías de seguridad e infoentretenimiento y mejoran el diseño y la calidad del puesto de conducción y optimizan la calidad de rodadura del vehículo. Los Stelvio y Giulia de nueva especificación llegarán a España en enero de 2020, pero ya hemos tenido ocasión de conducirlos durante el evento de su presentación internacional celebrado en el sur de Italia. BMW acaba de desvelar las primeras informaciones y las primeras imágenes del futuro BMW i4, la berlina eléctrica que llegará al mercado en 2021. Este será el primer modelo de BMW Electric Power de la gama media premium, el cual combina un diseño deportivo y elegante con la dinámica de conducción típica de los modelos de la firma alemana. Montará la quinta generación de la tecnología BMW iDrive, con un motor de 390 kilovatios, que son 530 centímetros cúbicos, y una autonomía cercana a los 600 kilómetros. Bueno, aquí termina Autonoticias, pero como siempre, volveremos la semana que viene con la actualidad del tema automovilístico. Un saludo de parte de Diego. Chistes muy bastante malos. Hola queridos oyentes, soy Rodrigo Rubio y bienvenidos a Chistes muy bastante malos. Hoy os voy a hablar sobre adivinanzas y preguntas. ¡Empezamos! ¿Cuál es el país que primero ríe y después explota? Japón. ¿Cuál es el país que nunca saben si lo van a ir a visitar? Irán. Y por último, ¿cuál es el país que nunca tiene nada que hacer? Pakistán. ¿De qué murió el señor que inventó la cama de piedra? De un almohadazo. ¿Quién dijo lo siguiente? A mí lo que me revientan son los camiones. El sapo. Nunca pude estudiar derecho. El jorobado de Notre Dame. Tengo nervios de acero. Robocop. Y al fin solos. El ermitaño. Si tú estás en un avión y este prende fuego, ¿por dónde sales? Pues obvio que por las noticias. ¿Qué es un mago hechicero? Un tipo que es hechicero y mago. ¿Cómo se dice banquero en japonés? Te quito tu cosa. ¿Cómo se dice satisfecho en japonés? Takeruta. ¿Cómo se dice ginecólogo en japonés? Yoshimiro tu cochita. ¿Cómo se dice banquero en japonés? Paga ya. ¿Cómo se dice sauna en japonés? Te suda la panza. ¿Cómo se dice resorte en chino? Toin. Y por último, ¿cómo se dice náufrago en chino? Chinchulancha. Y ahora vamos con el último chiste. ¿Adivina qué es? Tiene ojos y no ve. Tiene pico y no pica. Tiene alas y no vuela. Tiene patas y no camina. ¿Qué puede ser? Un pajarito muerto. Y pues bueno, hasta aquí han llegado los chistes. Espero que os hayan gustado. Y nos oímos en el siguiente. Adiós. Refranes populares. ¿Qué es un refrán? Una frase popular que cuenta experiencias de la vida, consejos o enseñanzas. Nuestra lengua, a lo largo de muchos siglos, ha ido atesorando un gran número de ellos. ¿Quieres conocer alguno? A río revuelto, ganancia de pescadores. En el antiguo Egipto había un río que se llamaba Anguilla. Cuando sus aguas bajaban revueltas, los que vivían cerca venían hasta el río para pescar en sus remansos, porque entonces resultaba más fácil pescar los peces porque estaban mareados. Los romanos decían, es fácil coger peces cuando las aguas están turbias. De aquí viene el refrán en castellano, cuando hay desastres y desgracias siempre hay algún listo que saca provecho de la situación. Al igual que los pescadores conseguían ganancias con el río revuelto, hay personas que se aprovechan y benefician de los males ajenos. Lo tenemos que marchar ya, pero si te ha gustado el programa, lo puedes volver a escuchar la semana que viene, a esta misma hora, en este mismo punto del dial. Un beso a todos. Hasta la semana que viene. Enciende tu equipo, sube el volumen para entender al mundo. Abre tu puerta, grita en tu muro para encontrar.